soy de la trascendencia, de no contentarse con una mera vida, sino más, sino el poder atravesar los siglos, la historia. Y nos llaman por teléfono muchas personas que escuchan el programa a estas horas de la noche y que, por un lado, quieren seguir viviendo para siempre y por el otro le tienen miedo a los vampiros. Y sí, claro. Lo cual es una contradicción porque el tema de los vampiros está directamente ligado al tema de la trascendencia. Bueno, yo también tengo miedo a los vampiros, ¿no? Y sí, yo también. Y pienso en gente que está a lo mejor sola, en zonas desprotegidas, escuchando esta misma radio, y que teme que en cualquier momento, por la ventana... Discúlpeme, mire cómo se me ponen los pelos de la nuca. Por la ventana irrumpa un vampiro, le chupe la sangre y convierta a este oyente desprevenido en un vampiro que a su vez luego convertirá a otros oyentes en otros vampiros. Sí. Y lo que me llama la atención es que la raza humana no sea ya una raza de vampiros. Hay, sin embargo, una película y un libro. Un libro, el libro era de la colección Minotauro, no me acuerdo quién es el autor, quizás no muy conocido. Soy Leyenda es. Ah, mire usted. Soy Leyenda, claro. Y este, el tipo era uno de los pocos humanos que quedaban en un mundo ya totalmente vampirizado. Bueno, vamos a dar entonces algunas instrucciones para protegernos de los vampiros. La creencia en el vampirismo es prácticamente general. ¿Quién no cree en los vampiros? Vamos. Sí, bueno, Bueno, en la antigua Roma creían, en Grecia también, creían en la Alemania, en Francia, en la India, en el Asia, en la China, todavía hay personas que creen en los vampiros, aunque por ahí no lo saben. Creen en los vampiros, pero no se dan cuenta que creen. Pero el vampiro tal cual como yo lo imagino, digamos, medio como una especie de... Vampiros, es decir, muertos que no están muertos. Sí, que con los dientes que chupan sangre. Sí, bueno. Todos los detalles. Bueno, el vampiro vive, dice, vamos a dar algunos datos científicos, todos estos, vive sin que el tiempo transcurrido lo lleve a la muerte, como saben todos, prospera en tanto pueda alimentarse con la sangre de seres vivos. El vampiro necesita esa sangre, sí, ¿no? Y no solo se alimenta de eso, sino que al beber sangre se rejuvenece, se pone más fuerte, parece rehacerse. Cuando haya sangre en cantidad suficiente, el tipo está fenómeno. Sí. Encuentra un señor robusto, apoplético, y ahí, cuando liga una de esas víctimas, parece que tuviera 20 años menos. Lo cual era un vampiro no es gran cosa, porque tener 1.200 años o 1.180 es más o menos lo mismo. Sí, lo mismo. Claro. Sí. Además de sangre, el tipo no se nutre con ninguna otra cosa, ¿eh? No, bueno, come nada, nada no, que... No, que ni siquiera carne. No. Sería pariente de la... Ni mucho menos panqueques. No, bueno, sí. Los vampiros no lastran. Incluso es una manera de reconocer a un vampiro, presentarse uno con una bandeja de masa, sí, y el tipo dice que no. Claro, claro, claro. El tipo dice que no. Bueno. Este tipo es un vampiro. ¿Cómo va a rechazar unas masas como esta? Sí. O es el conde de Saint-Germain, que tiene algo de parecido también. Se dice que no comía Saint-Germain. O es un jubilado. Bueno, desde luego, por ejemplo, a Drácula nadie lo vio comer. Nadie lo vio comer. Al conde de Saint-Germain tampoco, aunque no haya sido un vampiro. El cuerpo del vampiro no proyecta ninguna sombra, ni se refleja en el espejaime, lo cual produce muchos inconvenientes, calculo yo, a la hora de afeitarse. Sí, por supuesto. Pero es una manera para descubrirlos. Eso claro, está muy bien. Porque se lo reconoce por los numerosos cortes que tiene el tipo en su cara. Bien. Los baños de los vampiros también los delatan. Usted entra al baño de un vampiro, está la pileta, la canilla, el botiquín. Sí. Pero en la puerta del botiquín no hay espejo. Claro, para que lo quiera. Claro, hay una madera o a veces sabe lo que hay, una foto del tipo. Está muy bien, sí. Claro, con cara de que está por afeitarse, sí, o algo. Sí. Está muy bien. Sí. Bueno, dispone el vampiro de una fuerza extraordinaria. Todos los que han estado en contacto con vampiros declaran que tiene una fuerza hercúlea, sí, con perdón de la palabra, ¿no? Además puede transformarse en lobo el vampiro. Ah, no sabía esa, sí, transformación. Sí, tiene esa facultad. Un dato poco conocido, ¿eh? Si quiere, es un hombre lobo. Mejor dicho, es un lobo enteramente. Ah. Claro. Como hizo Drácula cuando llegó en barco a Whitby, a la abadía de Carfax, bajó solamente un ser viviente de ese barco, y ese ser viviente era un lobo. Claro, claro, y después se transformó, tomó forma humana, digamos. Después mató un perro, me parece. Bueno, me parece que sí. Pero también puede convertirse en murciélago, como saben ustedes. Puede aproximarse a la gente rodeado de una especie de niebla que él mismo crea. Mm. Hacedor de cerrazones el vampiro es. Cierto es que esta niebla solo puede extenderse por un espacio muy limitado, es decir, no son nieblas que puedan afectar a una región, pero sí un ámbito, y tiene, claro, por objeto solamente ocultar la presencia del vampiro, como una cortina de humo. Sí, sí, sí, como lo rodea a él, nada más. A él, una niebla personal. El vampiro se aparece también bajo la forma de motas de polvo en los rayos de luna. No está mal esa forma, ¿eh?, del vampiro. Mm. Porque convertirse en lobo, murciélago, bueno, pero en mota de polvo no es fácil. No. Le digo yo que he sido lobo, sí, he sido murciélago, sí, pero jamás mota de polvo. Se me dirá, bueno, ¿para qué demonios quiere uno convertirse en mota de polvo? ¿Qué sé yo? Es mi respuesta. Puede también reducir su tamaño y hacerse tan pequeño como para poder pasar por una grieta de una puerta o por el ojo de la cerradura. Ah, yo creí que pasaban a través de las paredes. No, es que se hace tan pequeño. No, se hace pequeño y pasa como las ratas, ¿no? Que, sí, sí, que tienen, son flexibles. Son muy flexibles. Puede salir de cualquier sitio, entrar en cualquier otro, ver en la oscuridad. Eso es una cuestión muy importante para el vampiro. Comete la mayoría de sus iniquidades de noche. Sí, señor. Entonces, viviendo en un mundo de casi perpetua tiniebla, ver en la oscuridad quiere decir mucho, se lo digo yo. Sí, sí. Sí, sí. Salir de cualquier sitio y entrar de nuevo también quiere decir mucho. Puede hacer todo esto el vampiro, pero no es libre, ni mucho menos. Él también está preso. Está preso de unas fuerzas tremendas y tiene que cumplir, aún sin saber demasiado bien para qué, unas ciertas reglas, una preceptiva reservada únicamente a los vampiros. Por ejemplo, tiene prohibido ir donde quiera. ¿Por qué? No puede ir donde quiera. Para ir a alguna parte, tiene que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, no se le abren todas las puertas. Es necesario para que un vampiro pueda entrar en algún lugar que antes se le ruegue que entre. No sabía eso. Si alguien no le dice, entre por favor, no puede entrar. No puede por entrar. Más que esté la puerta abierta. Sí. Por más que esté la puerta abierta, ¿no? Ah, mira. Si alguien de adentro no le diga, por favor, señor, entre, no entra. Así que este es un consejo sano para las personas que están escuchando la radio, claro, solas y tienen miedo. O se encuentran con un vampiro justo en la puerta de la casa, claro, se meten del lado adentro. Pero y no le va a decir entre nomás. No le dice nada. Entonces entra. Recién entonces, ya autorizado, el vampiro puede entrar. Como todos ustedes saben, el poder del vampiro cesa con las primeras horas del día. Eso lo he visto, sí, sí. Se agarra terror. El sol, claro, empieza a amanecer y se agarra terror. Quieren volver a... a la oscuridad. Tiene algunas libertades, pero en momentos muy definidos. Por ejemplo, si está en un lugar que le resulta inconveniente, solo puede trasladarse al mediodía o a la salida o puesta del sol. Y si no, se tiene que quedar ahí donde está. Y su dominio es un ataúd o un lugar sin bendecir. Ahí. Ah. Desde luego necesita tierra de su lugar de origen para instalarse o estar en su lugar de origen. Sí, sí, sí. No puede cruzar corrientes de agua, ni ríos, ni arroyos, mar. Nunca vi nadando un vampiro en las películas. No, pero puede con la marea alta solamente. Ah. Bueno. Y acá dice, cuando el mar está corrompido, puede sí. cruzar el mar. Pero no sé qué es el mar corrompido. Y será contaminado. El mar sobornado, ¿sí? No, señor, el mar revuelto. Claro. En todo caso, si se trata de mares sucios, ya todos los mares son cruzaderos sí. para nuestro amigo el vampiro. Hay cosas que le restan todo poder al vampiro. El ajo. Sí, el ajo, sí. Chao. Pero no lo mata, ¿verdad? Le saca poder. Le saca poder, sí. Lo debilita. Una cruz, especialmente sí. de oro. No cualquier crucifijo, dice acá, ¿eh? Tiene que ser de oro. Bueno. No vengan, porque hay gente que de tan amarreta que es, sí. al final termina comiéndoselo el vampiro. Por ahorrarse compra, dos pesos. Compra de billutería la cruz. Sí. Bañado en oro, no, tampoco. Tampoco. Algo que pocos saben. Una rama de rosal silvestre dentro de su ataúd impide que el vampiro salga de él. Así que basta con dirigirse al ataúd del vampiro, le pone dentro una rama de rosal silvestre y el vampiro ya no puede salir más del féretro. Se me dirá, pues ya que hemos descubierto el ataúd del vampiro, ¿por qué no lo matamos? Bueno, pero lo difícil es descubrir el ataúd del vampiro. Claro. Porque lo pone en lugares inaccesibles para la mayoría de la gente. Generalmente en una habitación que nadie puede entrar. Claro, o sótano. Sí, sótano, es verdad. Si se trata finalmente de matarlo, deberemos proceder del siguiente modo. Una bala bendita, sí, bueno. ¿Qué tal? Disparada contra el féretro, lo mataría de verdad y lo convertiría en un muerto hecho y derecho. Sí, sí. También funciona la estaca clavada en el corazón. Bueno, eso he visto, estaca de madera. Mucho en las películas. Con un martillo. Con un martillo. De madera a veces. Mientras también. El tipo está durmiendo en el ataúd. Sí, sí. ¿No? Y otro recurso es cortarle la cabeza. Buah. Poner la cabeza boca abajo y llenarle la boca de ajo. Mira vos. Ah, sí, sí. Propagación de la raza vampiresca. Tienen en cuenta que la mordedura del vampiro vampiriza sí. y que además el vampirizado tiene también la facultad de morder a otros. Bueno, nos damos cuenta de que es imposible terminar con los vampiros por muchas estacas que uno tuviere, ¿no? Están los vampirizados sí, por Drácula película. Y los vampirizados sí. por los vampirizados por Drácula y los vampirizados claro. por los vampirizados de los vampirizados. Bueno. En las películas llega un momento que son cientos. Sí, claro. Bueno. Insisto en la idea del principio, ¿no? Es curioso que el mundo no esté lleno de vampiros. Quizá lo que hay es disimulo. Pues si yo fuera vampiro, no se lo diría. ¿Para qué? Para poder acercarme impunemente sí. a algunos de ustedes, amigos que escuchan sí. este programa, morderles el cuello, chuparles la sangre, rejuvenecerme, rehacerme, revitalizarme, y quizás sin confesarlo yo sea un vampiro, y quizás algunos de ustedes ya hayan sido vampirizados por mí. Pero se niegan a confesarlo por temor al que dirán, ¿no? Como la gente. Sí, ¿quién va a decir soy vampiro? Las redes sociales. Sí. En realidad los vampirizados suelen no quejarse, porque a las víctimas de los vampiros, si no les gustaba antes, sí. Les empieza a gustar después. Claro, claro, claro. Sí. Como tantas cosas. Pero bueno, eso lo he visto en la película. Después sí, se ponen, sí. se transforman. Bueno, quizá en toda la audiencia ahora que, sí, que están conectados con este programa, no hay otra cosa que vampiro. No hay otra cosa que vampiro. Pero quedémonos con la duda, ¿no? Me da un poco de miedo que cuando tenemos que ir a cada cigareta. Sí. Yo ahora, ahí están, ya no ahí, sé. Ahí están cerca, ¿eh? Sí, por favor. Llénense por las dudas los bolsillos de cabeza de ajo, crucifijos, y preparemos las ramas de rosal silvestre. Sí, señor. Porque vampiros puede haber en cualquier parte. Ajá. Hablando de rosal silvestre, sí, vamos a escuchar a Carlos Gardel en esta canción que se llama justamente El Rosal. Será terrible, era Carlos Gardel, El Rosal.